Ahora todos son calles, te voy por la calle de ustedes. Ignorantes de la vida, ignorando que cualquiera muera. Frontea a la otra, yo tengo lo que tú no tienes. El vitige puto, mando un fuletazo y me importa un carajo quién eres. Y no me menciones, no me mencionen a mí en las canciones. Que si cojo direcciones, con los negritos me monto y hago las misiones. Tú tienes enemiga, yo también. Con el tiempo de ello ha salido, yo también. Tú tienes corillo, puto diamante y billetes de 100. Qué cosa cabrona, mi pana que yo también. Tú tienes la ruta en los kilos, y yo también. La funda pa' comprar botella en la disco, yo también. Tú tienes chavo pa' comprar más pistolas, y yo también. Qué cosa cabrona, mi pana, porque yo también. Tú tienes panas que brincan el charco, pues yo tengo panas que son narcos. No llevo ni 3 años en la calle y jurado que ya mismo me voy a comprar un barco. Desde los 13 bregando con talco, tengo mi propio flow, no lo calco. Yo te puedo pasar las maletas de burro en aduana y nunca me desfalco. ¿Qué van a hacer? Yo tengo un jodido combo cabrón que se va a amanecer. Y si siguen jodiendo hijo de puta, sus hijos no los van a ver crecer. Los míos ninguno corren por Duracell, pero al que se tire los va a conocer. Y lo van a abrir de los pies a la cabeza pa' que ningún sastre los pueda coser. Digan lo que digan, tenemos el poder. Estoy para el problema y no voy a resolver. Tranquilo que el día que cojan Emanuel voy a escribir más de 100 canciones con Anuel. Pero el día que salga tengo a todo el mundo gano. No voy a salir atrasado como fulano, que te amenaza con sutano y con mengano. Hizo un chorremanco, no sé por qué rocan que meten mano. Tengo la ruta y los kilos, y en el cuello medio millo. Botellas, mujeres, diamantes se inventan con el palo, los ilumino. Con nosotros no puede, ya que ninguno se atreve. Ando con 70 hijas puta dentro de la disco y que invente se muere. Tengo la ruta y los kilos, y en el cuello medio millo. Botellas, mujeres, diamantes se inventan con el palo, los ilumino. Con nosotros no puede, ya que ninguno se atreve. Ando con 70 hijas puta dentro de la disco y que invente se muere. Tú tienes enemiga, yo también. Con el tiempo de ello ha salido, yo también. Tú tienes corillo, puto diamante y billetes de 100. Qué cosa cabrona, mi pana y yo también. Tú tienes la ruta en los kilos, y yo también. La funda pa' comprar botella en la disco, yo también. Tú tienes chavo pa' comprar más pistolas, y yo también. Tique pa' cortas mujeres, carros y drogas, cabrón, yo también. Cada vez que le meto a tu puta me mira, me grita y me dice que se siente bien. Guerrear contra mí, dime quién. Frontearme a mí, dime quién. Si la cuerda y los palos que tienes adentro el disco, cabrón, yo los tengo también. Tengo pa' frontearla a cualquiera. Guerreamos aquí con todo el que quiera. La J me dijo que se va a morir todo el que tire la mala y en contra se uniera. Mi puta también está en hecha. La ruta de los kilos es derecha. Yo no soy cliente del banco, pa' el banco yo soy su mano derecha. ¡Woo! Tú te pasas diciéndole a todo el mundo por ahí que tú metes mano. Vamos a ver si es verdad, dame bicho, que tú metes mano. Me voy a montar con Philly con banano. Cuando te pillemos, llama a todos tus primos y a tus hermanos. Porque te voy a dar un pistolazo que después tú vas a querer ser cristiano. Finito me dice, compré 30 pistolas, roncale al que tú le quieras roncar. Yo tengo el diablo por dentro y voy con los de Valle y los del sello a salirte a buscar. Yo le compré pistola a todos los de Loma, con quien sea la guerra la vamos a explotar. Todos los menores con rifle y con corta, finito que venga todo el que quiera guerrear. Tú entras al mapa la disco con todo tu corillo y yo también. Le compraste pistola a todos tus soldados y yo también. Tú tienes gente que mata a otra gente por ti, yo también. Tú tienes gente que te venda los rifles, las balas, los peines, la corta, yo también. Tú tienes enemiga, yo también. Con el tiempo de ello ha salido, yo también. Tú tienes corillo, puto diamante y billetes de 100. Qué cosa cabrona, mi pana que yo también.